Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Al llegar hoy al capítulo 3 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando, observamos que Salomón está realizando aquí otro experimento en la vida. Él está tratando de hacer todo lo que puede. Se encuentra, por así decirlo, en una carrera desenfrenada, tratando de realizar todo debajo del sol. Es decir que él está tratando de hacer todo lo que el hombre puede hacer, todo lo que el hombre trata de hacer, para ver si esto puede traerle alguna satisfacción en la vida. El fatalismo es un punto de vista de la vida. Es un punto de vista que parece demostrar firmeza de carácter y que no es en realidad de mucha ayuda o de consuelo. Pero este punto de vista le permite al hombre enfrentarse a la vida y reconocer que es escabrosa, que es difícil, y ellos dicen: bueno, si usted va a subir a un avión y este se va a estrellar, pues así es como tiene que ser las cosas. Uno no podría evitarlo. Así es que, ¿por qué no subir al avión y demostrar valor y continuar? Esa es la forma en que esto se realiza en la vida de personas que piensan de esa manera. Permítanme, pues, leer algunos versículos aquí que nos revelan esta actitud de que uno tiene que aceptar cualquier cosa que se le presente en la vida. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 3 de Eclesiastés y siga conmigo la lectura en su Biblia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Bien, ese es el punto de vista que se expresa aquí. Hay muchos que dicen que se debe tomar la vida como viene. Hay tiempo para recibir y tiempo para perder. Así es que uno puede jugar o depositar tanto dinero en el mercado de las acciones y si pierde, bueno, eso es lo que tenía que suceder. Hay tiempo para ganar y tiempo para perder. Bueno, esa es la filosofía del día de hoy. Fatalismo. Es observar la vida y aceptarla de esa manera. Es la filosofía del budismo. También es la filosofía del platonismo. Y es la misma filosofía de varios cultos o sectas de la actualidad, los cuales no mencionaremos aquí, pero esa es su filosofía. Eso es lo que se nos expresa aquí en estas palabras. Al avanzar, podemos ver que el versículo 9 de este capítulo 3 de Eclesiastés nos dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué vale eso? ¿Para qué luchar contra eso? Si usted no puede luchar contra ellos, pues únase a ellos. Uno escucha estas cosas en muchos aspectos de la vida en la actualidad, especialmente el de hombres que no tienen ni quieren a Dios en su vida y se encuentran en el mundo de los negocios. Así es como ellos actúan. Hay muchos de ellos que ganan dinero en base a esto. Ninguna de estas personas es una persona verdaderamente feliz, llena de gozo. Creemos que son personas con las cuales sería muy difícil vivir. Nos imaginamos que sus esposas tienen un verdadero problema en sus manos. Nunca se pueden regocijar. Tienen un momento del cóctel durante el atardecer. Se puede conversar con ellos por 2 o 3 horas, y después de eso, es mejor guardar la distancia. Esa es la disposición del ánimo en muchos hogares en la actualidad, el fatalismo. Así es como muchas personas se enfrentan a la vida en el día de hoy. Así es como ellos observan la vida. Y el versículo 10 de este capítulo 3 nos dice: «Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él». Yo miro a mi alrededor, dice un hombre, y veo a la gente con problemas por todas partes. Yo he logrado escapar de algo de eso y me considero a mí mismo con suerte. Eso es todo. Luego en el versículo 11 dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». Dios le ha permitido al hombre que ponga el mundo en su corazón para que pueda ver que aún hay lugar para algo más, y que el mundo nunca puede llenar su corazón aquí. Hay muchos hombres que comienzan en la vida diciendo: «Yo voy a obtener todo lo que pueda. La vida es como una naranja, y yo voy a exprimirla por todo lo que pueda sacarle, y veré lo que puedo obtener». Salomón tuvo una gran parte de esto, y él dijo que no le satisfizo para nada. Sigamos ahora, leamos el versículo 12 de este capítulo 3 de Eclesiastés, donde dice: «Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida». Existe otro grupo en esta multitud, aquellos que quieren hacer el bien. Un hombre dijo en cierta ocasión: «Bueno, yo creo que el hombre tiene que siempre tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, hacer el bien. Eso es lo que yo trato de hacer». Amigo oyente, ese hombre no estaba haciendo mucho bien, pero esa era su filosofía de la vida. Luego en el versículo 13 de este capítulo 3 leemos: «Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor». Este hombre dice: «Bueno, yo no veo nada malo en beber, yo no veo nada malo en eso para nada». Y desde su punto de vista, no había nada malo. Ese es el fatalismo, esa es la filosofía de los hombres de la actualidad. Ahora en el versículo 14 leemos: «He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres». Ellos hablan de la voluntad de Dios como algo primordial, pero amigo oyente, con este punto de vista, el hombre dice: «Bueno, si yo soy elegido, seré elegido, y yo simplemente obro en esa forma de vivir. Si no es la voluntad de Dios para mí el ser salvo, entonces no seré salvo». Amigo oyente, el fatalismo no deja ningún lugar para la misericordia y la gracia de Dios. El fatalismo dice que Dios no escucha ni contesta las oraciones. Podemos apreciar que es la providencia, es la gracia y la misericordia y el amor de Dios que hace que esta vida sea algo excitante, emocionante, que le dé gozo y también le da paz al corazón humano. Ahora tenemos otra filosofía mencionada aquí en el versículo 16 de este capítulo 3 de Eclesiastés, donde leemos: «Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad». Y nosotros llamamos a esto egoísmo, o sea, un desmesurado amor a sí mismo. En realidad, se interesa la persona solo en sí misma, y eso es el summum bonum de la vida. Algunas de estas personas son en realidad personas muy buenas, pero ellos reconocen lo siguiente. Observe lo que dicen los versículos 15 y 16. «Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad». Lo que él está diciendo aquí es que todos los hombres son inicuos, que en realidad uno no puede confiar en nadie. Eso es lo que él está diciendo aquí. Este es un punto de vista cínico de la raza humana, pero debemos confesar que es un punto de vista bastante correcto de nuestra raza humana. Es verdad. En cierta ocasión, el director de una conferencia dijo: «Queremos tratarlos a todos ustedes, amigos que se encuentran en este lugar, como caballeros y damas cristianas». Amigo oyente, él nunca debería haber dicho eso, o hacerlo, ya que no iban a actuar de esa manera, y por cierto, no actúan así. Un hombre de negocios, creyente, dice que hay muchas personas, cuando están realizando sus negocios, que confían en la otra persona hasta que ésta demuestra hacer lo contrario. Él dice que la filosofía de ellos es que todos los hombres son en realidad caballeros hasta cuando demuestran ser lo contrario. Bueno, dice este hombre, yo los trato a todos como ladrones hasta cuando ellos me demuestren lo contrario. Y este hombre era un hombre de negocios muy próspero. Ese es un punto de vista muy cínico, pero debemos decir que es razonablemente correcto. Dios ya ha dicho que todos hemos pecado. Luego, Salomón continúa en ese mismo tema, diciendo en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Eclesiastés: «Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias». Ahora, eso no es algo que da mucho ánimo, ¿verdad? Y los versículos 19 y 20 dicen: «Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo». Estamos seguros que usted, amigo oyente, reconocerá que hay varios cultos o sectas que ponen sus bases en esta declaración. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que este es el punto de vista del hombre debajo del sol. Este es el punto de vista de un hombre que está viviendo para sí mismo, con interés propio, y que el sumum bonum de su vida es el de vivir para sí mismo, de disfrutar de la vida. Y esa es la razón por la cual los hombres hoy en día se envuelven en algunos proyectos buenos. Hay muchos hombres que tienen interés en los deportes, y no hay nada malo con eso. Ellos se entregan a esa actividad. Hay otros que tienen interés en el arte, otros en la literatura, y otros en la música, y ellos se entregan a hacer estas cosas. Usted puede observar que este, por cierto, es un punto de vista muy egoísta. Este punto de vista no acepta, por tanto, la conclusión del optimista. Amigo oyente, la evolución dice que el hombre era una bestia, pero que ahora ha llegado a ser un hombre. El egoísmo o el interés en sí mismo dice que el hombre es una bestia, y este punto de vista causa que esta persona desprecie a los demás. Esto es lo que produce el sistema de castas en la India y el sistema de las clases del resto del mundo. Esto es lo que lo lleva a uno a la vanidad. Esto es lo que provoca que uno diga, yo soy mejor que aquel otro hombre. Y en realidad, cree que es así, ya que todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí estamos hablando acerca del cuerpo, y aún aquí este hombre demuestra un punto de vista muy pesimista, indicando que uno es simplemente un animal. Cuando uno muere, muere, y eso es todo. Cierto hombre dijo en una ocasión, bueno, el hombre es como un perro. Cuando uno muere, muere, y eso es todo lo que la vida es. Bueno, es así cuando el hombre está viviendo para sí mismo y solamente para él. Él ha adoptado un punto de vista egoísta y en realidad estrecho de la vida. O él podría ampliar eso un poco y mostrar interés en las artes, llegar a interesarse en estas cosas y entregarse a sí mismo a estas cosas e ignorar totalmente lo demás y decir, bueno, después de todo, vamos a terminar como una bestia, y eso es algo que hace que yo quiera vivir para mí mismo ahora. La evolución es una forma de expresar esto, aun cuando dice que el hombre era una bestia, y esto dice que el hombre es una bestia. Es el reconocer nada más el periodo del tiempo y que uno morirá como una bestia. Y usted no tiene alma ni espíritu. Así es como este punto de vista observa la vida. Y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, usted llega a vivir con un punto de vista que hace que usted viva para sí mismo. Después de todo, usted es nada más que un animal. Y uno puede observar a los animales. ¿Ha observado usted alguna vez a unos gatitos tratar de comer? Cuando juegan, juegan juntos. Pero cuando hay algo para comer, no se preocupan para nada en empujar al más pequeño fuera del camino. Y el dueño de los gatos tiene que alimentar al más pequeñito, ya que de sus hermanos y hermanas solo debe esperar que lo dejen morirse de hambre sin preocuparse por ello. ¿Por qué? Bueno, el egoísmo es también su filosofía de la vida. Y uno puede observar esto también en las pequeñas aves en su nido. Cada una de ellas tiene cuidado de sí misma. Eso es lo que expresa este punto de vista de que el hombre es un animal. Y esa es la razón por la cual hoy el hombre está comenzando a reaccionar como animal, ya que eso es lo que se le enseña en los colegios. En nuestras escuelas están enseñándole que el hombre es un animal. Bueno, si entonces uno lo es, debe vivir como animal. Esa es la filosofía de la vida. Notemos ahora lo que dice el versículo 21 de este capítulo 3 de Eclesiastés. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Lo que él está diciendo aquí es que, en realidad, el hombre es diferente de la bestia, porque el espíritu del hombre va arriba y el de la bestia hacia abajo, porque éste es simplemente un animal. Y luego en el versículo 22 leemos: Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir que esta vida lo es todo. Y esto, por cierto, es una enseñanza moderna de la actualidad. Uno puede llamarlo por el nombre que quiera. Lo único que en realidad tiene valor para el hombre es el identificarse a sí mismo con su medio ambiente, con sus obras aquí. En realidad, con el mundo animal, el vivir como animal. Y podemos decir de paso que esta es la versión antigua de la filosofía liberal, y esto fue producto de nuestras escuelas, por supuesto. Ahora, en el capítulo 4 de Eclesiastés, se continúa hablando del mismo tema. Y en el primer versículo de este capítulo 4 dice: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Cree usted, amigo oyente, que esto se aproxima en alguna manera a cierta filosofía política? Bueno, el egoísta se rebela contra la estructura de autoridad, se opone a esto, y quienquiera que sea el que gobierna siempre está oprimiendo al pobre, y el pobre, hablando honradamente, siempre sale mal parado. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Pero están siendo oprimidos. Y aquí es donde comienzan todos estos movimientos de protesta que nosotros bien conocemos. Escuche lo que dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 4. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Usted habrá escuchado decir: prefiero estar muerto que vivo. Me gustaría estar muerto. O sea que se rebela aquí contra la estructura de autoridad y él al mismo tiempo desea estar muerto. Parecería como si la muerte no le infunde ningún terror a esta persona. Luego dice en el versículo 3, Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí tenemos el otro lado de la moneda. Ah, me gustaría nunca haber nacido. Es mejor para aquellos que vienen no haber nacido. Y el versículo 4 dice, He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo interesante acerca de esto es que él protesta contra la estructura de autoridad, contra el opresor, contra aquello que está mal. ¿Pero qué acerca de esto? ¿Qué podemos decir acerca de aquel hombre que está haciendo el bien? ¿Y qué acerca de aquel que está tratando de hacer el bien? Ahora, bueno, eso tampoco sirve. Usted está perdiendo el tiempo en eso. Amigo oyente, aquí tenemos un punto de vista de la vida bastante pesimista. Y en el versículo 5 leemos, «El necio cruza sus manos y come su misma carne». Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Es esta persona acaso un caníbal? No, amigo oyente. Quiere decir en realidad que él no está dispuesto a hacer nada para protegerse a sí mismo. Y ni siquiera quiere trabajar para sí mismo. Nosotros hemos desarrollado una sociedad como esta en el presente. Esta gente quiere que se le dé de todo. Notemos ahora lo que dice en el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Debemos reconocer que aquí se nos presentan algunas cosas interesantes. Este hombre que tenemos aquí, por supuesto, solo quiere hacer lo suyo propio, lo que a él le interesa. Pero es mejor tenerlo de esa manera que de cualquier otra forma. Luego el versículo 7 dice, «Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol». De cualquier forma que uno lo haga, está mal. No hay ninguna salida. Esta es la peor clase de pesimismo. Esta es una clase de filosofía que lleva al suicidio. Aquel que toma esta clase de filosofía se da cuenta que no tiene ninguna salida y que todo llega a la nada. Y en el versículo 8 leemos, Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¡Qué cuadro este que tenemos ante nosotros! Aun si usted llega a trabajar para otra persona y le ayuda, usted está perdiendo su tiempo. Y luego él dice aquí en el versículo 9, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Aquí se nos está dando la razón por la cual usted se debe unir con otra persona. Y esta es la única razón. ¿Por qué? Bueno, será una razón muy egoísta. Usted ya sabe eso, que dos es mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Usted tendrá más si se une a otro para hacer algo que si lo hiciera por usted mismo. Y esa es la razón para unirse a otro en un trabajo. Y esta es la filosofía de la vida que se conoce como egoísmo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Será pues hasta nuestro próximo programa, que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.